La nota del día, lo que escucha tu amiga y también tu tía. Somos Amayur, Juan, Laura, Dani, Victoria y Lucía, y esto es La Nota del Día, un espacio dedicado a la actualidad musical. Hablaremos de últimos lanzamientos de tus artistas favoritos y de tus próximos descubrimientos. Tendremos análisis, salseos, entrevistas, juegos y mucho más. Encuentra todos nuestros programas en notadeldiablog.wordpress.com.